Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo creo que empezaremos en esta jornada de la mujer y la protesta social, el papel de los familiares de las víctimas de la violencia del Estado. Nuestro foro se llama Todas por la Justicia. El papel de los familiares de las víctimas de la violencia del Estado es relevante en la lucha social, ya que sus familiares, al ser encarcelados, desaparecidos, torturados o asesinados extrajudicialmente, son ellos quienes exigen justicia, esclarecimiento y solución a todos los abusos cometidos por parte del Estado. A pesar de todas estas represalias, con esto nos conlleva que en esta jornada queremos compartir con compañeras de lucha sus experiencias, no solo como mujeres, sino como parte de todo un colectivo que nos encamina a la equidad de género, aunando en esta exigencia de justicia para todas aquellas víctimas de la violencia del Estado, ya sea de manera directa o indirecta. Así es que en este sentido vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nadine Reyes del Comité Hasta Encontrarlos. Adelante, Nadine. Hola. Bueno, ¿se me escuchan? Ya, ¿verdad? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos ustedes. Bueno, yo les voy a comentar un poco cuál ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros como familiares, mujeres, en la lucha por la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos en México. El papel que ha jugado la mujer en la historia de nuestro país y en toda América Latina ha sido fundamental. Su participación activa ha logrado fuertes procesos de cambio y transformación, no solo de sus formas internas de pensar y de ver el mundo, sino sobre todo en la transformación de sus condiciones de vida. Por ello, es importante rescatar y reconocer las luchas de todas aquellas mujeres que han permitido que hoy las generaciones del presente podamos tener nuevas herramientas para seguir luchando y defendiendo nuestros derechos. Asimismo, es importante recordar que el verdadero significado de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer surge por iniciativa de una dirigente alemana socialista, Clara Zetkin, para hacer de ese día una jornada mundial de lucha de las mujeres trabajadoras. Todas esas mujeres que lucharon en el pasado por dejarnos nuevas condiciones de vida, lucharon por justicia, porque sus derechos fueran respetados y con ello heredar mejores condiciones de vida a las generaciones futuras. En nuestro país, las luchas de las mujeres en defensa de los derechos humanos ha sido sin duda sumamente importante. Y en esta ocasión, quiero hacer mención a la lucha que encabezaron las mujeres en búsqueda de justicia ante los casos de desapariciones forzadas en nuestro país. En nuestro país, como bien sabemos, la práctica de las desapariciones forzadas ha sido una práctica sistemática y continua. A principios de los años 70, debido al incremento de las desapariciones forzadas y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales, se inicia la ardua lucha de las familiares por la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos. Así, desde este periodo en nuestro país se encontrarán las luchas incansables de las familiares por exigir justicia al Estado mexicano. En ese periodo, el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, encabezado principalmente por madres, se convertiría en una gran fuerza que sería la piedra angular del movimiento en defensa de los derechos humanos. Esa lucha, encabezada por mujeres y posteriormente emprendida por otros familiares, permitieron alzar la voz y la exigencia de justicia por todos los delitos cometidos por el Estado y rescatar a muchos compañeros del encierro, así como también rescatar la memoria de los hechos y no permitir que esos hechos quedaran en el olvido. La lucha de los familiares en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables de delitos como la desaparición forzada han dejado al descubierto las prácticas represivas cometidas por el Estado y han dotado de nuevas herramientas y formas de lucha en la defensa de los derechos humanos. Hoy, lamentablemente, la práctica de las desapariciones forzadas se ha recrudecido. Se ha instaurado como una práctica sistemática y generalizada que se acrecienta cada vez más en este contexto de supuesto combate al narcotráfico. Hoy, como en aquellos años, los familiares de los desaparecidos del presente, que integramos el Comité Hasta Encontrarlos, conformado por mujeres, madres, esposas, hijas y hermanas de desaparecidos, se unen a esa lucha incansable que por años han encabezado los familiares por encontrar a sus desaparecidos. Nuestra lucha hoy es la misma que iniciaron los movimientos de las madres de los desaparecidos en los años 70, lo cual es muestra visible de la continuidad de estas prácticas que buscan borrar con las desapariciones la lucha de miles de luchadores sociales e instaurar un estado de terror e inmovilidad. Hoy, las mujeres que integramos este comité, junto con organizaciones solidarias, hermanas, que nos han apoyado en la lucha por la presentación con vida de nuestros desaparecidos, luchamos también contra el olvido y la impunidad. Luchamos por la verdad y la justicia, para que estos delitos sean difundidos y conocidos por la sociedad entera y para que ésta se una al rechazo de estos crímenes de lesa humanidad. Pues una sociedad que no conoce y que olvida es una sociedad que está marcada para permitir y tolerar que delitos como este se sigan cometiendo. Ante esta situación nos preguntamos, ¿qué nos queda? ¿Paralizarnos ante tales violaciones sistemáticas y seguir permitiendo que nuestros derechos sean violentados? Sabemos que no. La respuesta la conocemos. La respuesta está en organizarnos, en hacer de cada lucha una demanda generalizada que haga frente a la impunidad y permita lograr la justicia que tanto deseamos. La justicia para las víctimas, la justicia para el pueblo, al cual le han sido violentados sus derechos más fundamentales. La justicia, al igual que la verdad, son un derecho humano y todos los ciudadanos tenemos el deber y la obligación de exigirla. Así como el Estado tiene el deber de procesar a los responsables de la comisión de delitos y más aún cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos y estos constituyen crímenes de lesa humanidad. Exigir nuestro derecho a la justicia implica exigir investigaciones serias, independientes e imparciales, que conduzcan al esclarecimiento de lo ocurrido, al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales y a su sanción efectiva y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. Y es importante también mencionar que para lograr esta exigencia de justicia es importante la documentación, documentar todas aquellas violaciones sistemáticas que ha cometido el Estado en contra del pueblo mexicano. El derecho a la justicia implica, pues, que el Estado debe ofrecer a las víctimas un recurso judicial y efectivo. Debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y beneficiarios de los crímenes. Debe adoptar medidas para garantizar la integridad de las víctimas, de los familiares, representantes, testigos y operadores judiciales. Y debe facilitar la asistencia apropiada a las víctimas cuando tratamos de acceder a la justicia. También es derecho de las víctimas asistir a instancias internacionales para demandar justicia cuando se hayan agotado los procedimientos internos. Todas estas exigencias debemos hacerlas ante el gobierno. Aún y cuando sabemos que es muy difícil lograr una verdadera justicia, debemos conocer cuáles son nuestros derechos para así promoverlos y exigirlos. La justicia en nuestro país solo podrá lograrse en la medida en que seamos consecuentes en nuestras luchas, en la medida en que seamos capaces también de organizarnos y exigir un alto a la impunidad y en el momento en que exijamos el respeto a nuestros derechos más fundamentales. La justicia es obligación del Estado, pero sabemos que para alcanzarla se tiene que exigir y para ello es necesario luchar de manera más organizada para poder lograrlo. Muchas gracias.